La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Esta imponente balada del hombre común de Aaron Copland. Los saludamos esta noche con mucho gusto en el espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Joel Borilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la número 14 del mes de noviembre del año 2017. Estamos en el otoño y aquí en el centro de Xalapa, desde donde transmitimos a través del 90.5 de FM, hay un ligerísimo chipichipi, pero esta agüita que se junta con la tierra, el polvo, que crea un olor muy especial. ¿Ustedes saben cómo se llama ese olor que surge cuando empieza a llover? Y a muchos les gusta, a muchos nos gusta ese olor, nos recuerda a la tierra mojada, ¿no? ¿Saben cómo se llama? Tiene un nombre muy especial, se llama petricor, así se llama ese olor que surge cuando empiezan a caer las gotas de lluvia. Y hace un momento, aquí, cuando menos en el centro de Xalapa, estaba ese olorcito del petricor, esta combinación del agua con la tierra, que es una palabra que trae su significado desde el latín, que el petri de piedra, cor de el etéreo, no lo etéreo, pues, y de ahí surge este nombre tan peculiar, que no lo conozco, yo creo que no es muy común conocerlo, ¿no? El petricor, pero así se le conoce. Bueno, los saludamos con gusto, también ya les decíamos, estamos aquí en Xalapa, Veracruz, transmitiendo a través del 90.5 de FM, y la temperatura es de 17 grados, bastante agradable, digamos, no está tan fría como otras noches, aunque el Sistema Meteorológico Nacional anuncia que para el fin de semana, que es puente, por cierto, es puente y de buen fin para algunos que se emocionan con las compras, pues va a ser frío, perdón, va a ser bien el frente frío número 10, y al parecer trae una masa polar bastante densa que hará posible que esta región del Golfo de México y la parte centro del país tenga temperatura fría, muy fría. Entonces, así es como se espera que sea este próximo fin de semana, que por cierto será el partido de fútbol americano en el Estadio Azteca entre los campeones del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland. Pues si viene el frío, pues los Patriotas van a estar en su elemento 100%, ¿no? Bueno, esas son cosas del deporte. perdón, una disculpa. A veces decimos que tenemos que cuidarnos por las vías respiratorias con los cambios de clima, pero bueno, tengo también aquí tanto hablar en la radio, pues suele pasar, ¿no? Bueno, fíjense lo que son las cosas. Por todos lados están los temas terribles de la corrupción. Este sistema que tenemos en nuestro planeta, donde los estados, los países más poderosos buscan siempre tener dinero, dinero, más dinero, a costa de lo que sea, pues parte de eso va mezclada la corrupción. Y ayer decíamos que del caso del fútbol, que es uno de los temas, como bien Menotti lo menciona, es lo más importante de lo menos importante. Evidentemente hay otras cosas más importantes en la vida que el fútbol, pero no deja llamar la atención cómo la corrupción empaña completamente, ingresa hasta el tuétano, en el caso del fútbol, a través del comercio. Ya se venía anunciando, ya se venía viniendo diciendo en diversos momentos cómo la FIFA había sido, parte de su personal, había sido sobornado por cadenas, grandes empresas de televisión, para quedarse con los derechos de exclusividad de la transmisión del Mundial próximo de Rusia, en el 2018. Eso ya se viene anunciando, se vienen aportando pruebas, y cada vez son más, y cada vez son más claras. Y entonces, pues ya está señalado completamente la cadena Fox Sports, Televisa, TV Globo, Media Pro, Full Play y Clarín, de sobornar a funcionarios de la FIFA para que fueran favorecidos para las transmisiones exclusivas del Mundial de Fútbol. Terrible, ¿no? Qué terrible que así sea. Puede de repente llegar, como vimos, por ejemplo, Carlos Slim, que ofrecía para las transmisiones de la selección mexicana un paquete muy interesante, pero no, nunca ganó. Televisa es inamovible en esos derechos, incluso lo tiene hasta el 2024, en el 2018, 2022, o sea, 2026 son los derechos para que Televisa sea la exclusiva de las transmisiones del Mundial de Fútbol. Y obviamente está enojadísima porque Slim les ganó las Olimpiadas, es ahí dentro de parte de la competencia, ¿no? Pero bueno, es terrible que esto suceda, que la corrupción esté mezclada en esos grandes negocios. Un testigo de los fiscales estadounidenses, en el juicio por corrupción contra tres ex dirigentes del fútbol de Sudamérica, testificó que compañías de medios como Fox Sports y Grupo Televisa pagaron sobornos para asegurarse los derechos para transmitir partidos. Recordemos que Emilio Azcárraga Gallán ya no está al frente como presidente de Televisa, sigue siendo parte de Televisa, evidentemente, es su propiedad. Pero pues esto debe de llamar la atención, y llama la atención que dentro del tema corrupción, una vez más, un mexicano está metido ahí, o al menos un grupo mexicano, que es el Grupo Televisa. Lamentable, lamentable que eso suceda. Es el primer juicio en Estados Unidos que surge de la investigación por corrupción en torno a la FIFA, que es el que rige al fútbol en el mundo. Alejandro Bursaco, que es director de la empresa de marketing deportivo Torneos y Competencias, identificó a los medios cuando era interrogado por un fiscal en la Corte Federal de Brooklyn. Entonces Alejandro Bursaco fue el que dijo, pues fueron sobornados Fox Sports, fueron sobornados Torneos y Competencias, una división de 20th Century Fox, y también Televisa dio sobornos para tenerlos en la exclusiva. Qué lamentable, ¿no? Lamentable que ante este tipo de competencias, pues tiene que haber de por medio un poco de dinero para los que decidan finalmente dar las concesiones en este caso. Así las cosas, ¿no? La corrupción está por todos lados, terrible, terrible forma. Y bueno, Televisa no podía estar ajena en este tipo de circunstancias del fútbol. Y bueno, ayer también les comentábamos que súbitamente las cascadas de Agua Azul quedaron sin agua, ¿no? Entonces los lugareños están haciendo un esfuerzo tremendo, ya regresando aquí a nuestro país, allá en Chiapas, están haciendo un esfuerzo para que las cascadas de Agua Azul tengan agua de nueva cuenta. ¿Cuáles son las razones para que se haya ido el agua? Bueno, hablan principalmente de la deforestación, que eso es algo que ha venido haciendo la sociedad desde hace mucho tiempo, deforestando los lugares como si no fuera a pasar nada, ¿no? también se habla de una fractura que se ocasionó en el lugar, ahora con motivo de los terremotos, y por ahí se fue el agua por ahí, entonces tiene que ver parte de eso también, entonces se fue debilitando y se fue el agua, y lo cierto es de que era un atractivo turístico y nos quedamos sin atractivo turístico, puras piedras, ¿no? Ahora hay que escalar piedras en todo caso. Esto es en el municipio de Tumbalá, allá en Chiapas, y pues los lugareños hacen todo lo posible, viven del turismo, entonces están haciendo todo lo posible por reencauzar el río, que las aguas pasen por ahí y que de nueva cuenta las cascadas vuelvan a lucir. Pues ojalá si lo logran, que luzcan con ese color turquesa azul precioso que tenían las cascadas de agua azul allá en Chiapas. Bueno, vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Y aquí comenzamos, pero antes, cierto, estábamos escuchando la balada del hombre común al inicio de este informativo. Y como ustedes saben, tenemos nuestra efeméride musical. Y hoy se la dedicamos a Aaron Copland, que nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de noviembre de 1900. Un día como hoy nació el gran maestro Copland, que fue compositor de música clásica, que le da un toque especial dentro de la cultura de Estados Unidos a la música clásica, junto con George Gershwin, sin duda alguna. Son de los grandes músicos contemporáneos, compositores contemporáneos, el gran Copland, que hace una pieza que se llama Salón México, por ejemplo, que es sensacional, y que en su tiempo fue perseguido por el gobierno de los Estados Unidos porque era acusado, era señalado de ser comunista. Recordemos que hubo una época en Estados Unidos que todo aquel que era señalado como comunista era puesto en una lista negra y era boicoteado por todos lados. Copland fue uno de ellos, uno de esos que sufrió esa persecución en los Estados Unidos. Todos recordamos hoy a Aaron Copland con su balada del hombre común que escuchamos al principio, y ahora sí vamos a la información que tenemos de nuestra Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que se lanzan la aplicación MIUV para estudiantes universitarios. Cafetaleros mexicanos usan tecnología de más de un siglo de antigüedad. Esto asegura Andrés Rivera Fernández, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Los universitarios deben diversificar fuentes de financiamiento para investigación. Esto opina Ernesto Rodríguez Luna, del Centro de Investigaciones Tropicales. La Universidad Veracruzana participó en el Congreso Internacional de Educación Continua y a Distancia. En el Día Nacional del Libro, estudiantes compraron cientos de ejemplares en la Unidad de Humanidades. El libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales se va a presentar en FECAS. Evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería visitaron la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Orizaba. El Sistema de Enseñanza Abierta Campus Orizaba desarrolla el Diplomado Toma de Decisiones. Y con toda esta información, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Ayer platicábamos de esta decisión histórica del gobierno del estado y la legislatura del estado para otorgarle esta autonomía presupuestaria a nuestra casa de estudios. El día de hoy la rectora emite un comunicado que dice lo siguiente: la Universidad Veracruzana expresa su mayor reconocimiento al gobernador del estado y a la 64ª legislatura. Este lunes 13 de noviembre de 2017 se promulgó en la rectoría de nuestra casa de estudios la autonomía presupuestaria para la Universidad Veracruzana. Ello constituye una de las más importantes noticias en la historia de la universidad y, sin duda alguna, será hito para la educación superior pública del país, sobre todo porque corona dignamente nuestra reciente historia universitaria, marcada por un contexto inéditamente adverso y por el mayor y más digno esfuerzo que los universitarios hayamos realizado juntos por la defensa de nuestra alma mater, su patrimonio y lo que por derecho le corresponde. La reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave, constituye un mandato para otorgar por ley un presupuesto que no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado. Y lo más valioso de esa decisión es que libera el presupuesto de la universidad de la discrecionalidad política. Por tanto, desde la universidad deseamos expresar el mayor agradecimiento y reconocimiento al gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, a la 64ª legislatura del Congreso del Estado, quienes se han unido decididamente a la universidad en la construcción de la mejor perspectiva de futuro para nuestro estado. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa de Veracruz, 13 de noviembre de 2017, lo firma la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Y justo anoche estábamos escuchando las palabras de la rectora en este acto histórico, y hoy vamos a oír a lo que dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, lo escuchamos. Decir que este es un día histórico para la universidad es decir que este es un día histórico para Veracruz. Y no es de ninguna manera exagerar, es dimensionar con toda justicia lo que el día de hoy hemos suscrito a nombre, en representación de todos los veracruzanos. Aquí ya se ha explicado con mucha claridad, pero si me permiten, yo quisiera dar lectura al artículo de la Constitución que el día de hoy he promulgado y que a partir de mañana será obligatorio, cuando se publique el día de mañana, será obligatorio para todos los veracruzanos, empezando por los gobernantes. Dice así: la Universidad Veracruzana es una institución autónoma de educación superior. El presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá administrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable, y en ningún caso el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. El artículo segundo transitorio que hemos promulgado señala lo siguiente: para cumplir con el objeto del presente decreto, el presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será del 2.58% del total del presupuesto de egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para 2018 se le fijará un presupuesto del 3% del total del presupuesto general del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente hasta llegar al mínimo establecido para el ejercicio 2023. Este es el artículo que el día de hoy hemos promulgado y que reforma nuestra Constitución. ¿Qué significa lo que el día de hoy firmamos? Significa que no quedará a criterio del gobernador del estado ni de los diputados el recurso que se debe entregar anualmente a la Universidad Veracruzana, que la universidad no estará sujeta de ninguna manera a criterios políticos, que la universidad no estará sujeta de ninguna manera a limitantes de tipo presupuestal que de la misma manera limiten su autonomía funcional. Y quiero poner un ejemplo muy claro, un ejemplo muy reciente. Antes de tomar posesión, fue autorizado el decreto, el presupuesto de egresos para el año 2017, y en ese presupuesto de egresos se autorizó una cantidad inferior para 2017 a la que la universidad había ejercido en el año 2016. Es decir, una forma de sancionar, si se le puede llamar así, la rebeldía institucional de la universidad fue autorizarle para este año menos recursos que los recursos autorizados para el año 2016. Con esta reforma, ningún gobernador del estado podrá hacer lo que se hizo antes. Hoy, la universidad tiene un piso de ingresos, que es el 4%. A partir de este año, en el presupuesto de egresos que hemos presentado al Congreso del Estado, la Universidad Veracruzana tendrá certeza en cuanto a los recursos que recibirá anualmente y de manera progresiva hasta el 4% en el año 2023. Quiero comentar a todas y a todos ustedes que en el presupuesto de egresos que he presentado al Congreso del Estado, de acuerdo con la rectora de la Universidad Veracruzana para el año 2018, la Universidad Veracruzana recibirá un incremento de 25% en relación con lo presupuestado para este año originalmente. Es decir, pasará de 2.141 millones de pesos a 2.675 millones de pesos, 534 millones de pesos más que lo autorizado originalmente para el año 2017. Es un gran esfuerzo que hace el pueblo de Veracruz para apoyar a su universidad, pero es un esfuerzo que vale la pena. Esta universidad es el motor del desarrollo de Veracruz, es el motor de la vida intelectual, de la vida artística, es el motor del deporte también. Aquí se forman miles y miles de nuestros jóvenes para salir adelante en la vida, para servirle a Veracruz, para servirle a México. Quiero que me permitan hacer un comentario que tiene que ver con mi vida como universitario y como servidor público. La rectora ha descrito bien las tres etapas de la autonomía de la universidad. Dentro de unos días, el 30 de noviembre, se cumplirán 21 años de que se promulgó la reforma constitucional que reconoció la autonomía de la Universidad Veracruzana. Y revisando documentos de esa época, encontré en la exposición de motivos tres párrafos que quisiera compartir con ustedes. El 30 de noviembre de 1996 se publicó la reforma que se había presentado al Congreso del Estado a iniciativa del gobernador Patricio Chirino. En la exposición de motivos se señaló que la autonomía representa una etapa superior en la vida de la universidad. Surge como sinónimo de madurez de la comunidad plural que conforman sus estudiantes, profesores, maestros y trabajadores, de la sólida y elevada vocación humanista, intelectual y artística que la distingue, de su claridad de propósitos académicos y de su compromiso con la libertad y con la delicada tarea en la formación intelectual de las nuevas generaciones y en la transmisión de los valores culturales y morales de nuestra sociedad. Yo suscribo esto que hace 21 años también suscribí como secretario general de gobierno del licenciado Patricio Chirinos, entonces gobernador del estado. En efecto, la Universidad Veracruzana es una universidad madura, una universidad que se ha sabido conducir en una circunstancia muy compleja para Veracruz, sin romper la vida institucional, sin afectar la vida académica. Es una universidad modelo a nivel nacional y me siento muy orgulloso de formar parte de esta comunidad universitaria. En dos momentos más de este proceso, de este largo proceso de autonomía, he tenido la oportunidad de participar. Uno, el que el día de hoy damos a conocer, la definición de la autonomía presupuestal de la universidad, el que la universidad no esté sujeta a caprichos, el que la universidad no esté sujeta a negociaciones de carácter político, el que la universidad tenga certeza en los recursos que va a ejercer y que este incremento de los recursos sirva para mejorar la vida académica, sirva para aumentar la matrícula, sirva para mejorar las instalaciones de la universidad. Sé perfectamente bien que no se resuelve el problema de la universidad con este incremento, pero estoy totalmente cierto de que en años venideros los gobernadores que me sucedan, al igual que yo, apreciarán a la universidad como lo que es, como el gran motor del desarrollo de Veracruz. Y otra iniciativa que he tenido la fortuna de suscribir como servidor público es la que ya ha referido la rectora, la posibilidad de que la Universidad Veracruzana directamente presente ante el Congreso del Estado iniciativas de reforma que tienen que ver con su vida orgánica, con su vida académica, con su organización, con su estructura. Esa es una forma de reconocer a la universidad esa madurez de la que hablábamos hace 21 años. Yo me siento realmente muy orgulloso y muy satisfecho como gobernador del estado, como universitario y como veracruzano de haber participado en estos tres momentos culminantes de la vida de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Sí, sin duda, Miguel Ángel Yunes, le tocó estar en esos momentos de la autonomía hace 21 años, cuando era secretario de gobierno, cuando se da la autonomía a la Universidad Veracruzana y ahora la autonomía presupuestaria. Como comunidad universitaria, el Consejo Universitario, que es el órgano máximo de esta universidad en cuanto a autoridad, se debe tener una vigilancia necesaria, una gran vigilancia para que esto se cumpla. Es decir, está ahí el decreto y está autorizado, pero vamos a hacer unas cuentas, perdón que me ponga como abogado del diablo, ¿no? Pero hay que hacer cuentas. Hasta el 2023 se va a lograr el 4% del gobierno del estado para la Universidad Veracruzana, ¿no? En 2023. Ahí ya será el tope de esa fecha para que ya no podría ser menos el presupuesto del 4%. Pero Vamos a ver, Miguel Ángel Yunes tiene un periodo de 2 años, ¿no? Ya vienen las elecciones el próximo año, suponiendo que llega otro grupo, estoy hablando solamente en suposiciones, que diga, no me gusta esa ley, y entonces le echamos mayoría en la Cámara de Diputados y va para atrás, ¿no? Suponiendo, espero que no sea, el que sea gobernador va a ser del año 2018 al 2024, aquí en el estado de Veracruz. Y también la rectoría termina en el 2021 con la rectora Sara Ladrón y Guevara en su segundo periodo. Entonces todavía faltaría 2 años más para que se cubra el objetivo del 4%. Por eso es muy importante que la comunidad universitaria esté consciente de esta decisión histórica de la autonomía presupuestaria para defenderla, por supuesto, a lo largo de todos estos años. Así debe de defenderse este decreto, vigilarlo y evitar que en alguna circunstancia política, a pesar que efectivamente está hecho de tal forma para que no afecten los intereses políticos, se cumpla como tal en el 2023 el 4% de presupuesto para la universidad. Es un paso importantísimo y de ayer y hoy lo celebramos y lo seguiremos celebrando, pero más que nada habrá que vigilarlo y defenderlo sin duda alguna. Son las 20:28. Hace rato platicábamos del soborno en las cadenas de televisión mundiales, y fíjense, esto viene a partir de una declaración de Alejandro Bursaco, que es argentino, que está en ese tipo de negociaciones, y como señaló a uno de estos integrantes de uno de los programas que se llama Fútbol para Todos, Jorge Alejandro Delón, pues ¿qué creen? Es argentino, esos son argentinos, se suicidó. Para que vean cómo está el problema del soborno de las empresas televisivas con la FIFA. Fue señalado ese conductor argentino Jorge Alejandro Delón, abogado, pues mejor dicho, de Fútbol para Todos, un programa que se difunde en Argentina y que tiene su versión en México, y pues se suicidó. Para que vean cómo están las cosas de los problemas de la corrupción en la FIFA y las cadenas de televisión, ¿no? Que es de tomar en cuenta cómo va este asunto. Bueno. Vamos ya de nueva cuenta de lo que pasa en nuestra universidad, y la Universidad Veracruzana lanzará el lunes 20 de noviembre, ya es la Revolución Mexicana, la aplicación MIUV, disponible gratuitamente para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas en los sistemas operativos Android e iOS. El propósito de la aplicación es establecer un nuevo medio de comunicación entre los universitarios y la Universidad Veracruzana, así como agilizar la información de cada estudiante en tiempo real, proporcionar datos de su formación académica y todos los servicios que la universidad provee. MIUV, la aplicación, incluirá los siguientes servicios: datos generales, calificaciones, horarios, avances en el programa educativo, una sección relacionada con el quehacer académico de los estudiantes, así como la ubicación de las entidades académicas. En reunión efectuada en la rectoría universitaria, Elsa Ortega Rodríguez, titular de la Dirección General de Tecnología de Información, explicó que a partir de una encuesta en línea, se detectó y atendió las necesidades de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que pudieran descargar gratuitamente los universitarios. A través de una prueba piloto realizada con alumnos de todas las regiones, se invitó a evaluar esta aplicación con resultados positivos que incidieron directamente en su diseño. Son las 20:30. Como todos sabemos, ya el mundo lo traemos en una mano con el teléfono celular, entonces habrá una aplicación para los estudiantes a través de MIUV para que puedan acceder a todo tipo de información de la Universidad Veracruzana, sin duda alguna. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a los desarrolladores de la aplicación y añadió que le queda claro que los jóvenes tienen una visión del mundo que está integrada por este tipo de herramientas y usan el portal MIUV. En ese sentido, la aplicación no significa una responsabilidad para estar al día con las funciones a nuestro cargo. Igualmente, la rectora opinó que será algo muy atractivo para los estudiantes y tendrá la universidad comunicada al día mediante las innovaciones tecnológicas generadas al interior de la institución. Desde el año 2013, la Universidad Veracruzana cuenta con MIUV, un medio que facilita el acceso tanto a estudiantes como académicos a información y servicios en línea desde cualquier navegador de Internet. Para los estudiantes facilita sus datos generales como horario de clases, calendarios de exámenes, calificaciones y avances en su programa educativo, inscripción en línea y calendarios oficiales, dijo Octavio Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría, en la presentación de esta aplicación que, como decíamos hace un momento, entrará en funciones a partir del próximo 20 de noviembre. Son las 20 horas con 32 minutos. Vamos a un tema muy particular, que es el café. El café, que ha sido una de las ganancias, una de las riquezas importantes, tanto naturales como económicas, para la región, para Veracruz. Bueno, Andrés Rivera Fernández, quien es director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, declaró que el sector cafetalero mexicano usa tecnología de más de un siglo de antigüedad. Eso es cierto, Estamos atrasados en tecnologías en cuanto al café, por lo que esta debe actualizarse y ponerse al alcance de todos los productores para mejorar la calidad del café mexicano, el cual tiene una posición muy importante en el mercado internacional. El académico encabezó la clausura del seminario Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros, realizada en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en la cual se desarrolló la Mesa 7, Cultura del Café. Ahí Andrés Rivera mencionó que el café fue introducido al país hace más de 225 años, dando origen a una verdadera cultura, ya que a partir de ello la actividad que gira en torno a su producción se volvió muy importante. Andrés Rivera mencionó que con la desaparición del Instituto Mexicano del Café, el país perdió importantes posiciones en el mercado internacional, ya que pasó de ser el tercer productor mundial del café a estar entre las posiciones 9 y 13. Así es, éramos en la década de los 80, México era un país potente en café a nivel mundial. Era el tercero, Brasil y Colombia son los principales, ¿no? Son los principales productores de café. Ahora estamos entre el 9 y 13, hemos descendido. La nación ha perdido capacidad productora. Un ejemplo de ello es que la producción de café estimada para el 2017 no representa ni el 50% de la de hace 20 años, lo cual repercute negativamente en la generación de empleos y el desarrollo de la economía de las regiones cafetaleras. El maestro Rivera, que está al frente de la Facultad de Ciencias Agrícolas, destacó la importancia de fortalecer la industria cafeticultura mexicana y comentó que tradicionalmente los cultivos de café se llevan a cabo en sitios específicos como zonas montañosas que no pueden ser ocupadas por otros cultivos, pues causarían daños ambientales. Sembrar otro tipo de cultivos en las zonas cafetaleras degradaría los suelos de las mismas, provocaría erosión que acabaría con la capacidad productiva y ocasionaría un desastre ecológico. Eso dijo en su exposición Andrés Rivera Fernández, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Este panel dedicado al café contó con la participación de Laura María Cabañas Pérez, de Lucía Telles Rodríguez, de Cuauhtémoc Apan Rojas, gran cafetalero, e Indra Morandín, investigadores y empresarios del sector cafetalero. Son las 20 horas con 34 minutos. Y hablando precisamente de las necesidades de invertir, de hacer investigaciones, de trabajar en el campo, esto es lo que dice Ernesto Rodríguez Luna, investigador y académico del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, hay que tenerlo muy en cuenta. Él declaró que la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no son las únicas fuentes de financiamiento para proyectos, pues existen otras dependencias e instituciones que otorgan recursos para tal fin. Rodríguez Luna impartió en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones la conferencia Investigación y Extensión de Servicios Universitarios, Retos y Oportunidades. Esto fue dentro del primer foro Experiencias en la Gestión de la Investigación. Ernesto Rodríguez Luna manifestó que la comunidad universitaria debe abrir su visión del mundo para encontrar oportunidades y alternativas financieras. Enfatizó que los institutos y centros de investigación deben establecer redes de colaboración locales, nacionales e internacionales, ya que por medio de estas se crea un flujo de ideas e información extraordinario. Puso, por ejemplo, como ejemplo al CITRO, el cual fue fundado en el año 2004 y a lo largo de su existencia ha contado con el apoyo del gobierno de Veracruz, de la Organización Internacional del Café, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos, entre otras instituciones. Ernesto Rodríguez Luna comentó que una de las funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana es la extensión de los servicios y enfatizó que este debe desarrollarse con base en una estrategia institucional en la que la docencia y la investigación se articulen para satisfacer las necesidades de servicios universitarios. También detalló que la extensión universitaria debe cumplir dos objetivos. Uno, satisfacer la demanda externa de servicios y generar recursos financieros para la universidad, los cuales ayuden a promover el desarrollo de la docencia y de la investigación. Y el otro, repensar este mundo cambiante, De lo contrario, tendrá pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo, dijo Ernesto Rodríguez Luna. Sí, efectivamente, de repente los investigadores piensan que solamente existen esas fuentes de ingresos que son el CONACYT y la SEP, pero pues también hay muchos organismos con los cuales se puede meter en proyectos, trabajar y conseguir recursos para bien de la investigación, evidentemente de la universidad. Son 20 horas con 37 minutos. Vínculos. La Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Educación Continua, participó en el 13º Congreso Internacional de Educación Continua y a Distancia, evento organizado por la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia en colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas. El principal objetivo del Congreso fue compartir y debatir acerca de la innovación educativa y el desarrollo sustentable en las prácticas y estrategias que las instituciones educativas públicas y privadas aplican a través de la educación continua y a distancia. Una oportunidad importantísima para también tener acercamiento a la educación superior, ¿no? María Luz Pérez Lorenzo, jefa del Departamento de Educación Continua, participó en la Asamblea General Ordinaria y como ponente, donde presentó un análisis de los programas registrados y concluidos durante los últimos 3 años que abordaron al menos una de las temáticas del programa Transversa, resaltando la gran pertinencia de la educación continua para promover la conciencia de lo social y de lo humano y contribuir hacia una mejor calidad de vida para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Asimismo, María Luz Pérez resaltó la clara dominancia de los temas relacionados con las artes y la creatividad, lo que deja entrever la fuerte vocación de la Universidad Veracruzana por la cultura y las artes. Por último, propuso considerar como uno de los principales indicadores de educación continua la inclusión de temáticas transversa en los seminarios, talleres, cursos y diplomados. Entre las instituciones participantes destacaron la Universidad Pontificia Católica de Chile, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y la Escuela Europea de Negocios. También estuvieron representantes de Hacedores México, Google for Education de México, Sistema Nacional de Educación a Distancia y el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, organismos que colaboraron en este encuentro. Son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. Les contamos que nuestra editorial de la Universidad Veracruzana pues tiene a lo largo de 60 años una gran producción en publicaciones. Uno de los problemas es que algunos libros se van quedando en bodega, ¿no? Se van embodegando, ahí están los libros. Entonces el director actual, Edgar García Valencia, tomando en cuenta también otras ferias de remates que se hacen, hay una feria de remate muy importante en la Auditoria Nacional en la Ciudad de México, dijo pues vamos a hacer también remates nosotros. Y esos remates se han venido haciéndose hace 4 años, ¿no? Entonces se ha hecho aquí en Jalapa, en diversos lugares, se han ido a Veracruz, a Poza Rica, a Coatzacoalcos, incluso a la Ciudad de México, a Puebla también, y ha sido realmente pues un éxito estos remates de libros que se venden a 5 y 10 pesos. Hay otros libros que tienen otro precio, pero son de 100 pesos cuando cuestan regularmente 300 o 500. Entonces es una gran oportunidad. Entonces ahora que fue el Día Nacional del Libro, se hizo un remate en la USB en Jalapa y también en la Unidad de Humanidades. Y ahí estudiantes de la Unidad de Humanidades participan desde el lunes 13 de noviembre en los festejos por el Día Nacional del Libro. Decíamos que más que Día Nacional del Libro, ya se convirtió en la Semana del Libro, porque empezó el 9 y va a terminar hasta el 16, ¿no? De jueves a jueves, uno en la USB y otros en Humanidades. Y las actividades continúan, como decíamos, hasta el jueves 16. Recordemos que cada 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro con motivo del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que nace en San Miguel Nepantla en 1651, aunque también hay un acta de bautizo que dice, una fe de bautismo que dice que nació en 1648. Bueno, por tal motivo, las direcciones generales del Área Académica de Humanidades, de Difusión Cultural y de Bibliotecas, a través de la Biblioteca Carlo Antonio Castro, ubicada en la Unidad de Humanidades, unieron esfuerzos y pusieron en marcha el festejo. La primera actividad fue la colocación del stand de la Dirección Editorial de la Universidad Veracruzana, con un gran remate de libros cuyos costos iban, como decíamos hace un momento, de los 5 a los 10 pesos en adelante. Los estudiantes se arremolinaron ante los ejemplares y adquirieron más de 1,000 en cuestión de horas, ¿eh? Rápidos fueron los libros. En cada remate llevamos entre 2,000 y 2,500 ejemplares, y ahorita llevamos entre 1,000 y 1,500 vendidos en 3 horas. Esto es, vamos bien, dijo Jesús Rodríguez Moreno, jefe del Departamento de Distribución y Comercialización de la Editorial UB. Recordó que libros de 2012 para atrás entran en el remate, iniciativa que por un lado promueve la cultura de la lectura y por otro evita tenerlos en bodega, como decíamos muy al principio. La mayoría de los que vinieron a comprar fueron alumnos, pero los académicos también hicieron buenas compras. Fueron los libros de géneros literarios los más vendidos. Fíjense lo que sucedió en el pasado jueves en Ausby. Llegó un señor de Veracruz con una maleta inmensa, obviamente con rueditas, para llevarse una cantidad impresionante de libros. Lo que le cupiera en la maleta. Luego quiso más y llevó 3 cajas, ¿no? Entonces, pues, como estaban a muy buen precio, pues se los llevó. Entonces, así pasa. Vino desde Veracruz solamente para el remate de libros. Bueno, Oscar Eduardo, estudiante de Antropología Social, aprovechó para comprar Tierra y Conflicto Social en los pueblos de Papaloapan, del Papaloapan veracruzano, 1521-1917, de José Velasco Toro, así como una antología de ensayos de investigación musical de la Universidad Veracruzana. Otra de las actividades fue la inauguración de la exposición pictórica Miradas, esto fue en el vestíbulo Salón Azul, así como la presentación del libro Memoria Gráfica de una Vanguardia en Jalapa, el estudiantismo, en la que participaron el autor Julio César Martínez, el director general del Área Académica de Humanidades, José Luis Martínez Suárez, y el académico René Cabrera. Los comentarios a la obra también fueron acompañados de la importancia que tiene el libro. Para René Cabrera sigue siendo uno de los grandes inventos semejante a crear un cosmos, eso hablando del libro. Para Martínez Suárez es una extensión del pensamiento, y para Julio César Martínez, el hacer alusión a la lectura, dijo que se trata del único instrumento de la transformación, la lectura. Mañana se continuarán las actividades en la tarde, en estos festejos en honor al libro, y pues se va a presentar el libro Héctor Javier, que por cierto va a recibir el premio de la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial, por el arte, por sus ilustraciones, por lo bien hecho. Es el libro de Héctor Javier que se presenta mañana. Va a recibir el próximo jueves en la Ciudad de México el premio de la CANIEM por su calidad en la edición. Son las 20:44. Y hablando de libros, les comentamos que el especialista en comunicación e innovaciones tecnológicas, Gabriel Pérez Salazar, asistirá a la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana el próximo viernes 17 de noviembre para presentar su obra El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales, editado por Fontamara, y para compartir la conferencia Herramientas para el Análisis y Administración de Redes Sociales en Línea. Es que ya llegó el meme, conocido así, estas imágenes con las cuales se le pone una frase, regularmente son bromas, y ya sí es un libro, porque es un proceso de comunicación importantísimo, ¿no? Ha sido toda una revelación el meme. Incluso los caricaturistas comentan que le tienen miedo al meme, porque de repente hay gente muy ingeniosa que saca un meme que se vuelve popular, y los caricaturistas pues salen rebasados, ¿no?, ante este tipo de nuevas formas. Y bueno, pues habría que incluir ahí lo que dijo ayer Enrique Peña Nieto, ¿no?, que la gente le hace bullying a la policía y a las autoridades a través de las redes sociales. Entonces hay que ver el concepto de meme y cuáles son sus funciones. Gabriel Pérez, pues de importante de ese libro, ¿eh? Gabriel Pérez es investigador de tiempo completo adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos artículos, capítulos de libro, reseñas, artículos arbitrados y de divulgación, ponencias y conferencias sobre la línea de investigación general, comunicación, innovación tecnológica y sociedad del conocimiento. Trabaja temas como sociedad de la información, brecha digital, teoría del hipertexto, construcción social de la tecnología, religiosidad en línea, incluso la diversidad lingüística en línea. Ambas actividades son organizadas por el cuerpo académico Comunicación, Cultura y Sociedad del Conocimiento de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. En el caso de la conferencia del viernes, se va a desarrollar en la Galería de FECAS a las 12 horas y después a las 1:30, 13:30, se realizará la presentación de este libro conocido como El Meme en Internet. Y ahí van a estar en la presentación Gina Sotelo y Manuel Ignacio Martínez Acuña, así como la directora de FECAS, Marta Patricia Domínguez Chenge, en calidad de moderadora. Son las 20:46. voz universitaria de la región Orizaba-Córdoba. Recuerden que en estos procesos de calidad de la Universidad Veracruzana estamos sometidos a diversas evaluaciones. En este caso, evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil, visitaron la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba, a fin de valorar los programas educativos de Ingeniería Ambiental, de Ingeniería en Alimentos y de Ingeniería Química. Durante el acto de bienvenida, Carlos Díaz Ramos, a nombre de la comunidad universitaria, señaló que la realidad de la educación superior obliga a que los programas educativos de las Facultades de Ciencias Químicas den contundentes evidencias científicas, tecnológicas, académicas, materiales, financieras y humanas de su capacidad para transformarse. Los evaluadores desarrollaron jornadas que incluyeron reuniones de trabajo con los coordinadores de los programas educativos, con estudiantes, con profesores, con personal de control escolar, de los programas de apoyo a estudiantes, así como con egresados y empleadores. Asimismo, tuvieron sesiones con responsables de evaluación de personal, de vinculación y apoyo al programa audiovisual. Hicieron visitas a todas las instalaciones, como centros de cómputo, biblioteca, laboratorio, aulas, espacios recreativos y deportivos. Todo eso lo evalúan, ¿eh? Bueno, ¿quiénes formaron parte de ese comité evaluador para que vean de dónde vienen diversos lugares que son los que hacen evaluación? Para Ingeniería Ambiental estuvo integrado por Enrique Ortiz Nadal, del TEC de Monterrey, María del Carmen Chávez Parga, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, e Iván Salmerón Ochoa, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El comité para Ingeniería en Alimentos lo formaron Simeón Bautista Pérez, del Instituto Tecnológico de Celaya, Consuelo Martínez Ruiz, del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, y José Luis González Bucio, de la Universidad de Quintana Roo. Y el comité que evaluó el programa de Ingeniería Química allá en Orizaba estuvo integrado por Enrique Michel Valdivia, de la Universidad de Guadalajara, Javier Rivera de la Rosa, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de Moisés Abraham Petris Prieto, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Son las 20 horas con 49 minutos. Ahora le informamos que la Universidad Veracruzana, a través del Sistema de Enseñanza Abierta y del Cuerpo Académico Núcleo de Apoyo Integral para el Desarrollo de las Organizaciones, desarrolla el Diplomado Toma de Decisiones, una herramienta fundamental para el éxito empresarial, el cual es coordinado por Arnulfo Lara Menéndez y tiene una duración total de 120 horas. Rocío Enríquez Corona, catedrática del Sistema de Enseñanza Abierta, informó que el diplomado inició el pasado 3 de noviembre y se va a llevar a cabo todos los viernes de 3 de la tarde a 20 horas, de las 15 a las 20 horas, en la sala de videoconferencias de la Vicerrectoría allá en Orizaba. Los participantes aprenderán diversas alternativas que ayudan a entender la importancia de la creación de valor, elementos financieros y económicos, así como a determinar las distintas contribuciones de todos los ámbitos de las organizaciones. Asimismo, desarrollarán una actitud ética en relación con la praxis de los contenidos aprendidos que van a utilizar en su profesión, con un alto sentido de responsabilidad, honestidad, compromiso, respeto y justicia. Los módulos de este diplomado son los siguientes: ¿qué aporta la visión financiera en un negocio? La creación de valor, respuesta clave. Profundizar en las tasas de descuento, decisiones empresariales, decisiones estratégicas y creación de valor, y la perspectiva psicológica de las decisiones. El objetivo general es conocer las diferentes alternativas que ofrecen la contabilidad financiera, la economía y la psicología empresarial enfocada a la toma de decisiones, fortaleciendo la visión financiera de una organización. Los participantes del diplomado son egresados y estudiantes del área académica económico-administrativa, así como empresarios, emprendedores, gerentes y directores. Ese ejercicio responde a la incertidumbre del entorno global que demanda la aplicación de la toma de decisiones. Por ello, los trabajos se enfocan en proporcionar herramientas fáciles de entender y aplicar en el mundo empresarial. Son las 20 horas con 51 minutos. La década de los 60 y los 70 fueron una década de creación de grandes orquestas, directores de ellas mismas, como el caso de Paul Mauriac, ¿no? Francis Lee, había varios que hacían sus grandes composiciones, muy populares, sobre todo en un sector de la sociedad. Eso se ha venido acabando, ¿eh? Ya casi no existe este tipo de directores y grandes orquestas, pues evidentemente pues cuesta mucho llevar una gran orquesta a algún lugar. Y ese es el caso particular de este griego que estábamos escuchando aquí hace un momento, que es Yanni, conocido como Yanni, el griego Yanni Chrysomalis, que lo estamos recordando porque justo en esta efeméride musical, un día como hoy nació, 14 de noviembre de 1954. Esa es la fecha en que él nace, 14 de noviembre, nace en Kalamata, Grecia, pianista y compositor, que de repente va a las ruinas griegas y ahí hace sus grandes conciertos, se ven espectaculares, ¿no? Y parece extraño que todavía exista ese tipo de grandes orquestas, grandes músicos, que se convierta en un espectáculo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos recordar a Yanni, este director, compositor, músico de Grecia, en esta efeméride musical. Y con eso pues ya estamos llegando prácticamente al final del informativo de Voz Universitaria. Pues estamos el día de mañana aquí a las 14 horas a través del 90.5 de FM. A las 20 horas también en nueva cuenta estaremos aquí en Voz Universitaria. Agradecemos como siempre a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible este informativo, y Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. ¿Para qué cosa? Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.